Somos mujer sin fronteras ni murallas, vivimos entre cerros, ríos y canallas, nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal, ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes, quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da, si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos escucha hoy viernes 14 de diciembre. Y buenas tardes a las y los que nos escuchan en sábado. Les damos la bienvenida a nuestro último programa. Sí, a nuestro último programa de Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Julieta Ojeda. Buenos días a toda nuestra audiencia. Les habla Zulema Quispe. Ambas, Julieta y yo, somos integrantes del movimiento feminista Mujeres Creando. Como lo ha dicho Jo, estamos en el último programa de este ciclo de programas de aborto y les hemos preparado hoy un programa especial con toda esta experiencia que ha significado para nosotras realizar un programa sobre este tema que en muchos sectores todavía es un tabú. Es un tema que no se toca, pero que lo vivimos todos los días las mujeres. Y en este programa especial nos van a acompañar nuestra productora Alejandra García. También va a estar con nosotras Alejandra Cortés, que es otra de las compañeras que ha participado en la elaboración de este programa. Y también María del Carmen, que es una asidua oyente de nuestro programa. Bienvenidas, chicas. Hola a todos y todas. Bueno, es el último programa de Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Y la verdad es que ha sido un ciclo personalmente enriquecedor y creo que colectivamente también ha significado algo muy importante, pues hemos podido recolectar elementos que nos sirven en la lucha cotidiana que tenemos que encarar como mujeres por la despenalización del aborto y por la reapropiación de nuestros cuerpos. Por eso, aunque ya este es el programa 25, el tiempo no ha bastado para abordar otros temas que tienen relación con esta lucha y que nos hubiera gustado tocar, pero que los vamos a dejar posiblemente para trabajarlos posteriormente. Así que un poquito tristes porque es el último programa del ciclo, pero a la vez fortalecidas por todo lo que nos ha dejado este programa. Gracias, Ale. Ahora, Alejandra Cortés. Buenos días a toda la audiencia. Carmen. Hola a todos los que nos están escuchando. Me siento muy emocionada de estar en este programa. Bueno, y para empezar este programa, vamos con nuestra amiga Regaliz. Este, por cierto, ha sido un sector que le ha gustado mucho a nuestra audiencia. Este ha sido un sector guionizado durante todos los programas por Zulema Quispe e interpretado por Alejandra García. Vamos con Regaliz. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, Regaliz, la viajera del tiempo, ha viajado en su máquina hasta el siglo XXIV de nuestra era para contarnos cómo se vive el aborto en el futuro. Escuchemos su carta. Queridas chicas y chicos, les hablo desde el año 2310. Decidí viajar hacia el futuro porque quise saber en qué año ustedes, seres vivientes de la Tierra, han tenido un verdadero cambio o una verdadera revolución. Les cuento que recién a partir del siglo XXIV, las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos. Sí, chicas, después de casi 3 siglos de la época en la que ustedes viven, hemos recuperado nuestros cuerpos. En el siglo XXIV, el transporte, la comida, la comunicación, la organización de los estados y las relaciones afectivas han cambiado. El resto de las cosas se ha mantenido o han cambiado muy poco. Todo el transporte es aéreo y la comida es en píldoras. Hemos erosionado todos nuestros suelos, por lo que ya no sembramos nada. Así que disfrutar de morder una manzana o comer unas papitas fritas ya es historia. Los cuerpos han cambiado y lo que ustedes consideraban bello ya no lo es. Sus mentes han evolucionado y su conocimiento sobre sus cuerpos también. Como era de suponer, el Estado, a través de sus leyes, no nos ha otorgado la despenalización del aborto, porque siguen en los altos cargos del poder seres poco evolucionados. Pero las mujeres hemos superado el poder del Estado, gracias al conocimiento de nuestros cuerpos. Por eso, en el siglo XXIV, nos embarazamos solo cuando lo deseamos. De esta forma, nosotras somos las únicas que decidimos si queremos ser madres o no. Por lo tanto, ya no es necesario abortar y nuestra maternidad ya no depende del Estado, ni de la medicina y mucho menos de las religiones. Este conocimiento de nuestros cuerpos también nos ha permitido cambiar nuestras relaciones afectivas, que ya no son relaciones de poder del hombre sobre la mujer, ni de dependencia, ni de sumisión, sino de libertad. Los hombres casi han entendido por completo que nosotras no somos de su propiedad, que no somos descartables, que no somos cosas y que podemos ser felices sin ellos. Por eso los feminicidios, las violaciones, la violencia machista es casi cosa del pasado. Chicas y chicos que me escuchan, tal vez ustedes puedan acelerar el cambio. Los seres del futuro han llegado a un nivel de evolución gracias a la autocrítica, a que se han alejado de la religión, de los esencialismos y de su amor por el poder. Me despido agradeciendo a mis hermanas de Mujeres Creando por haberme encomendado tan linda tarea, la de viajar por el tiempo para mostrarles la historia del aborto. Ahora me voy a otro planeta a descansar un poco. Hasta siempre. Gracias, Regaliz. Extrañaremos tus cartas y esperamos que tengas un feliz viaje. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Bueno, después de escuchar a Regaliz, Carmencita, quisiera que nos comentes a nosotras y a toda nuestra audiencia sobre él o los sectores que más te han gustado. En realidad todos los sectores fueron fascinantes, empezando por el del viaje en el tiempo de Regaliz, el saber de que esto del aborto no es pues de ahora, sino es desde incluso la prehistoria, y gracias a toda esa investigación nos hemos dado cuenta de que esto de la práctica del aborto ha estado siempre. Y es algo practicado, utilizado, y no estaba prohibido, era algo normal, y todo eso nos hemos enterado en ese sector. Gracias, Carmencita. Bueno, y como decía Joy, ha dicho Carmencita, uno de los sectores que ha gustado mucho ha sido el de Memorias del Útero. Pues les vamos a comentar a toda nuestra audiencia que nuestra amiga Regaliz lleva ese nombre porque existe una planta originaria de África cuya raíz es abortiva. Entonces, por eso se llama Regaliz. Y lo que hemos querido mostrar con este sector es lo que a lo largo de nuestra historia hemos vivido, ¿no? Las mujeres. Y lo que queremos decirles es que el aborto ha sido parte de nuestras vidas siempre. Mientras hemos vivido como humanos, guerras, descubrimientos, luchas, conquistas, avances científicos, las mujeres hemos estado abortando. También hemos querido mostrar con este sector que el Estado, la Iglesia y la ciencia se han aliado para controlar nuestra reproducción, para quitarnos a las mujeres nuestra soberanía de decidir sobre nuestra maternidad. Y a propósito de este sector, una de las voces es el de Alejandra Cortés. Ale, coméntanos tu experiencia. Para mí participar en el programa ha sido una experiencia muy linda y a la vez gratificante, y a nivel personal ha despertado en mí nuevas inquietudes y rebeldías también. Además, he disfrutado mucho ser también seguidora del programa. Me emociona saber que hay mujeres comprometidas con la lucha para recuperar la autonomía de nuestros cuerpos y específicamente con la lucha por la despenalización del aborto. También quiero recalcar la importancia del trabajo de ustedes, chicas, las investigaciones investigaciones de Ale, que me han parecido muy geniales, muy bien elaboradas. El trabajo también de Zule, de Jo y Helen, con el análisis, las entrevistas, los comentarios, ¿no? Y también les agradezco mucho, chicas, por invitarme a participar con ustedes y espero que el programa sirva para despertar la rebeldía de las mujeres y también de la sociedad en general. Gracias, Ale. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Otro sector que nos ha traído grandes sorpresas y anécdotas ha sido el sector de Contra la Pared. Ale García, coméntanos. Bueno, Contra la Pared ha significado pues arrinconar a diferentes personajes públicos para saber su postura con respecto al aborto. Sabemos que es un tema del que muchos y muchas no quieren hablar y por eso mismo les hemos puesto tensos y así contra la pared, ¿no? Porque decir una posición personal públicamente devela qué mirada tienen sobre el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces ha sido un sector bastante divertido para mí y a la vez un poco preocupante porque por un lado, bueno, hemos escuchado cada cosa, cada postura que una piensa, bueno, esta persona no tiene idea de lo que está hablando o, bueno, tiene una postura totalmente conservadora y sigue pensando que las mujeres debemos ser incubadoras. Y por otro lado, hemos escuchado autoridades que actualmente están ejerciendo cargos públicos y que tienen en sus manos la posibilidad de discutir esta problemática del aborto como uno de salud pública, que si se resuelve despenalizándolo, significaría que las mujeres dejen de morir en lugares clandestinos, pero conociendo sus posturas nos damos cuenta realmente que ahí está la razón por la cual no ha habido un avance en este tema tan vital para nosotras, ¿no? Puedo decir que muchísimas autoridades y personajes públicos se han negado a hablar. Algunos y algunas, de hecho, han salido huyendo de la pregunta, sobre todo autoridades, ¿no? Por ejemplo, la ministra de Culturas, que como una colegiala, debo decirlo así, ha salido corriendo hasta su vehículo oficial con guardaespaldas por detrás, sin querer hablar del tema. Y vamos a escuchar de eso un pedacito. Ministro, un preguntito para el Radio Deseo, por favor. ¿Está de acuerdo con el aborto? Perdón, una foto, por favor. ¿Quién debe sacar una foto? ¿Aquí? Ministra. Una preguntita. Bueno, luego la hemos pillado en un acto en el que no tenía dónde correr y no le ha quedado otra que respondernos, pero no ha respondido nada. Escuchemos. Ministro, ¿está de acuerdo con el aborto? Es un tema muy complejo, ¿no? Una decisión, yo pienso, de cada ser humano, de cada mujer en este caso. Es un tema muy sensible y en la actual coyuntura mucho más todavía tocarlo, ¿no? Asumir una posición es hiere sensibilidades. Respeto todas las posiciones. ¿Se presenta, por favor? Mi nombre es Vimala Noca Mamani, ministra de Culturas y de Turismo. Es una pena que la ministra no tenga un criterio sobre algo que afecta a tantas mujeres. Entonces, anécdotas así han sido parte de este sector que espero les haya gustado a las y los oyentes. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Y otro sector bastante interesante y que ha abarcado mucho es lucha globalizada, así que le voy a pedir que nos cuenten la experiencia a las realizadoras que han sido Zulema y Julieta. Bueno, en este sector, a toda nuestra audiencia queremos decirles y a ustedes, compañeras, que hemos aprendido, bueno, personalmente yo he aprendido, ¿no?, a cómo vivimos las mujeres el aborto voluntario en los diferentes países de América. Y bueno, como conclusión, yo creo que tenemos que el común denominador es que en la mayoría de los países el aborto está penalizado y solo está permitido en casos de peligro de salud o vida de la madre, y en muchos otros países aún se está peleando para que además se permita abortar legalmente en casos de violación y de inviabilidad fetal, ¿no? Y otra cosa también que investigando hemos encontrado es que también hay otro común denominador que es el de las sectas religiosas, ¿no? Que estas se están organizando y se están metiendo cada vez más en los diferentes gobiernos buscando controlar nuestras luchas por la despenalización del aborto o tratando de que lo poco conseguido en las legislaciones sean modificadas en contra de nuestra libre decisión de ser madres o no. Y bueno, no sé, Jo, ¿tú qué nos puedes decir? Sí, sobre este sector, la intención ha sido que lucha globalizada abarque lo que es la lucha en otros países, ¿no es cierto? Y por el otro lado también conocer la situación legal del aborto en estos países, qué está pasando con sus legislaciones. Y en muchos casos sí hemos hecho una descripción, una investigación bibliográfica sobre algunos países, pero en muchos casos nosotras lo que hemos hecho, por ejemplo, en julio y agosto, hemos realizado 2 entrevistas a mujeres de la Argentina, mujeres que están luchando allá por la despenalización del aborto, y así también nos hemos enterado de palabra directa lo que estas mujeres están haciendo respecto al aborto. Hemos tratado de tomar coyunturas concretas, ¿no? Lo que pasaba en la Argentina en julio, agosto, por la despenalización del aborto. También hemos tratado de hacer hemos hecho una entrevista en el mes de septiembre, octubre, cuando Bolsonaro estaba a punto de ser elegido, y cuando ha sido elegido también hemos hecho una entrevista a una compañera brasilera feminista organizada de allá para que nos dé la palabra directa de lo que están haciendo, de lo que piensan, de lo que está sucediendo en este país. Hemos entrevistado a una mujer venezolana muy interesante también, cómo están enfrentando las mujeres de cara a coyunturas políticas tan complejas como es la presencia de Maduro en Venezuela o lo que está sucediendo con el tirano de Ortega, porque no tengo otras palabras, el tirano de Ortega en Nicaragua, y qué está sucediendo con las mujeres, cómo están abortando, qué está sucediendo. Entonces, esto ha sido muy, muy interesante y muy enriquecedor. Exacto. El movimiento feminista es un movimiento internacional, es un movimiento que se nutre también de las luchas en otros países y de otras mujeres. Entonces, en ese sentido, Lucha Globalizada nos ha permitido ver de manera integral esta lucha por la despenalización del aborto y de lo que está sucediendo también en nuestra región. Exacto. Hemos tenido también una entrevista con El Salvador, porque El Salvador tiene una de las legislaciones más restrictivas en lo que es este continente, ¿no? En relación al aborto, y también ha sido un gran aporte para este sector que es Lucha Globalizada. Lucha Globalizada. Sentas, por favor, y si perteneces a alguna organización, ¿en qué ciudad te encuentras de España? Buenos días, Julieta. Mi nombre es Mauridina Huarachivela. Vivo en la región de Murcia, que es una región que está situada al sudoeste de España, y participo en un colectivo feminista autónomo. No tenemos un nombre fijo porque transitamos de acuerdo a las actividades o acciones que vamos a realizar. Hacemos mucho feminismo de calle y llevamos algunos años en el activismo activo, podríamos llamarlo de alguna forma. ¿Es una organización solo de mujeres migrantes? No, bueno, yo conocía a las compañeras con las que ahora comparto y, bueno, pues hay una persona que es de Uruguay y yo que soy de Bolivia, pero, bueno, las demás son de aquí. Llevamos algunos años ya activas. En Murcia, los grupos feministas, bueno, pues no hay mucha presencia de mujeres extranjeras, de mujeres inmigrantes. Quisiera que me des un panorama general de la situación legal en España en relación al tema del aborto y lo que está pasando con las mujeres migrantes allá en España, ¿no? La relación del sistema de salud y las mujeres migrantes. Respecto al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? O aborto inducido, en España está vigente una ley que es del año 2010, que fue promulgada en marzo de ese año y que entró en vigor el mismo, que sustituye a una ley del año 85, despenalizando la práctica. Esta ley tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales de la salud reproductiva y sexual establecidas por la Organización Mundial de la Salud y regular las condiciones y determinar las obligaciones de poderes públicos. ¿En qué consiste esta ley? Prácticamente las personas embarazadas, ¿no? Pues las mujeres embarazadas podrán tomar una decisión libre y estar informadas sobre la interrupción del embarazo, pero durante las primeras 14 semanas. Por lo que sea, son 14 semanas. salvo excepciones. Hay una excepción, 22 semanas, cuando existe anomalías graves en el feto o existe riesgo por la vida de la salud de las mujeres. Básicamente, esta es la ley vigente. Las mujeres no residentes en España o extranjeras, sin embargo, solo podrán acceder a las clínicas privadas. Esta ley en general tiene en su origen, o sea, en el año 2010, que las mujeres de 16 y 17 años, o sea, las chicas jóvenes de entre 16 y 17 años, podían abortar sin consentimiento de sus padres o de sus madres, ¿no? O sea, o de sus tutores. Pero desde el año 2015 esto ha sufrido una modificación por parte del gobierno de Rajoy. Actualmente solo es posible abortar si es que se es mayor de edad. Esta es la diferencia, ¿no? O sea, que hubo, ante la ley inicial del 2010, hubo un retroceso a esta ley. ¿Cuál la normativa de la atención del sistema de salud referente a los y las migrantes? Mira, precisamente con este nuevo gobierno, Pedro Sánchez, en septiembre de este año, el Congreso español ha aprobado una ley que autoriza la asistencia sanitaria pública a todos los habitantes de España. Con esta ley devuelve la sanidad a los inmigrantes que residen en España y a los españoles en el extranjero, cosa que con el anterior gobierno no era así. Y de hecho, esta ley es de las primeras que ha aprobado, si no me equivoco es la primera, ¿no? Porque nada más entrar al gobierno ha puesto esta ley, ¿no? La anterior ley solo cubría con gastos a fondos públicos a quienes estuvieran aseguradas en la seguridad social. Con este cambio tendrán acceso a la sanidad, dice, ¿no?, pública, pagada por el Estado, todas las personas de cualquier nacionalidad que residan en España, quienes, pese a no residir habitualmente en España o porque tengan reconocido el derecho a la asistencia sanitaria, como pensionistas que viven en otros países, o etcétera, o desplazados, así como colectivos no registrados ni autorizados como residentes. No ha habido realmente un cambio sustancial, ¿no?, en este periodo. En esto está incluido el tema del aborto para las mujeres migrantes. Sí, obviamente que estén empadronadas. Y si una migrante es ilegal, ¿cómo aborta ya? Este es un tema bastante complejo. Yo personalmente no conozco casos. Bueno, sí que conocí a un caso a través del colectivo donde hace algunos años estaba en otro colectivo que era Red Feministas. Sí que vi una persona que quería abortar. Era una mujer, me parece que era colombiana. Lo que sí que se fue, pues, era apoyarla e ir con ella, ¿no? Porque muchas veces en los centros de salud no tenían el mismo trato. Desde los espacios feministas que se hace este apoyo, ¿no? Se fue, pero al final decidió tener, ¿no? Pero sí que hubo algunos casos de esto. Bueno, pues, sin embargo, yo creo que esto que tú preguntas es un tema bastante interesante y creo que el tema de los embarazos clandestinos sí que es un tema para investigar, ¿no? Aunque yo recuerdo que el año 2014 se hablaba mucho del tema de la clandestinidad, ¿no? Porque suponía regresar al pasado, ¿no? En ese tiempo pues hubo un proyecto de ley que quería retroceder a una ley de a los 1985 y que yo recuerdo que habían debates, contaban muchas mujeres que contaban experiencias que viajaban a abortar a Francia, etcétera, pero en el marco que tú me estás preguntando, ¿no?, de las mujeres inmigrantes. ¿Cuál es la importancia de la Iglesia Católica en España y cuál la presencia de las sectas religiosas o estas iglesias evangélicas? Aquí la Iglesia Católica es muy fuerte. Y tiene un lobby pues muy fuerte. Podríamos decir que además este lobby está relacionado con partidos de derecha, ¿no? El PP, de hecho mucha gente lo dice, es el partido de los obispos. Tiene una presencia muy fuerte, no solamente ya a nivel, bueno, pues en todo, tema de la educación también quieren influir con las clases de religión, aunque dentro de la Constitución española, España es un país laico, pero el control católico es muy fuerte. Sin embargo, respecto a lo que tú me preguntas de las sectas, no se habla mucho, no se escucha, pero sin embargo la Iglesia Católica sí tiene una presencia muy fuerte y muy ligada también a los partidos de derecha. Es bastante claro, ¿no?, que la derecha está muy relacionada a estos grupos, ¿no? De hecho, les ha favorecido, ¿no?, pagando, por ejemplo, privilegios fiscales, suprimiendo la casilla del IRPF, que es, o sea, los impuestos, aportando una parte, ¿no?, para la manutención de las iglesias, etcétera. O sea que sí que la derecha siempre ha favorecido a la Iglesia Católica. ¿Nos puedes mencionar algunas diferencias entre el PSOE y el PP en relación al tema del aborto y la migración? Pues primero que decir, España ha habido dos leyes de aborto aprobadas, pero ambas leyes fueron aprobadas por gobiernos socialistas. Hasta el 85, la interrupción voluntaria del embarazo fue siempre un delito. Solo se permitía por breves espacios en tiempos, me parece, de la República, pero eso te estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? A niveles así como comparativos, podríamos decir que a partir del año 85 se despenalizó en tres supuestos, ¿no? Esto desde la propuesta del Partido Socialista, ¿no? Violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y la formación del feto. Eso en la primera ley. Y en el 2007, que es la que luego está vigente, se aprobó la ley de plazos y se permite el aborto libre desde las 14 semanas. Pero el año 2013, lo que pasa, ya está el gobierno popular, o sea, del Partido Popular, de Rajoy, presenta una reforma de ley del aborto que eliminaba la posibilidad de abortar libremente de las primeras semanas. O sea, que quería volver a la ley del año 85. No, y claro, esto supuso un movimiento muy de resistencia desde las feministas, un movimiento que ha aglutinado a muchas feministas, y bueno, pues y luego el gobierno de Rajoy, sí, el ministro que llevó esta ley, que era Gallardón, tuvo que dimitir. Sin embargo, a esta misma ley, o sea, ¿no? Te estoy hablando de la ley que está vigente ahora, que es del 2010. El 2015, el PP ha registrado en el Congreso una nueva ley de reforma, pero esta vez es puntual, ¿no? Que exige el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años. Es decir, sí que hubo un poco de retroceso. Obviamente, las dos están claramente opuestas, ¿no? Porque, por un lado, el PP quiere mayores restricciones y el PSOE no. ¿Qué luchas y avances importantes has visto en tu país de residencia en los últimos años en relación al tema del aborto? Como te decía antes, que el 2010, ¿no?, el gobierno realizó esa reforma a la ley del aborto, que esta fue remitida a través por el partido de Rajoy. Y a raíz de esta propuesta hubo muchas polémicas y durante dos años muchos debates en torno a la ley, porque era efectivamente era un retroceso para las libertades, en este caso para las libertades de las mujeres. En este contexto surge a iniciativa de un grupo de tertulianas, ¿no?, feministas que llamaban las comadres de Asturias, surge una iniciativa de ir a una marcha hasta Madrid. En principio se plantearon ir en una marcha a pie, pero luego finalmente se optó por la idea de ir en tren y llamarlo el tren de la libertad. Y bueno, pues entonces fueron momentos ahí de mucho debate, fueron momentos, ¿no?, de movimientos sociales en todo lado, y fue un momento muy rico porque, por ejemplo, en Murcia, que éramos las que convocamos a esta manifestación, ¿no?, que fuimos desde la Red Feministas de Murcia, que éramos unas, como te diría, pues unas, no sé, 8 o 9 personas que formábamos la red, pero que sí que teníamos presencia en las redes sociales y hacíamos algunas actividades. Y desde este colectivo convocamos a la marcha, a ver, como nosotras en principio pues pensábamos que bueno, pues íbamos a ir en coches, organizarnos de esta manera, ¿no? Pero bueno, fue tal la convocatoria y la manifestación que al final tuvimos que alquilar diferentes autobuses y también otra gente que iba por su lado. Fue realmente una experiencia, desde mi punto de vista, un hito histórico, porque fue la manifestación más grande organizada por un movimiento feminista. Por supuesto que el ministro de Justicia, que ha hecho la propuesta de retroceso ante la ley, pues él tuvo que renunciar. Él tuvo que renunciar porque, bueno, la respuesta fue impresionante. Te digo que hubo un antes y un después. Para mí creo que este momento es un hito histórico porque a partir de nada más regresar de Madrid, de la manifestación, pues teníamos que convocar asambleas y las asambleas eran masivas. Si quieres decir algo más que consideres importante, Mauri, y tu despedida. Sí que me gustaría decir que con la ley de aborto ha abierto las posibilidades, ¿no?, a un debate muy fuerte en el movimiento feminista español. Y creo que a estas alturas podemos decir que el feminismo ha llegado para quedarse. Ahora es diferente, ahora las manifestaciones feministas, bueno, salen en la prensa, antes no salían. Y por supuesto, pues la ley de Gallardón del 2013 ha sido como el detonante, podríamos llamar, ¿no?, para la masificación, ¿no?, de grupos, de movilizaciones y de crear debates, salir a la calle y organizarnos. Yo quería decir, ¿no?, para terminar, que como a estas marchas no hay un feminismo, sino hay muchos feminismos. Y aunque cada una va, digamos, pensando en sus diferencias, pero sí que hay algo que también nos une, bueno, de alguna forma, ¿no? Algunas desde los feminismos autonómicos decimos que el aborto, pues queremos que esté fuera del Código Penal. O sea, ¿no?, que ni abortar es un delito, ni las mujeres que eligen abortar son criminales. Están ejerciendo sus derechos sobre su cuerpo. Y bueno, pues yo quiero terminar con esto porque me parece que es importante, ¿no? Aunque hay un movimiento muy grande, no todas las feministas tenemos la misma lectura, pero sí, cada una, pues estamos trabajando en ello desde nuestras diferencias. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. Otro sector que ha sido uno de los más trabajados ha sido hacia las entrañas. Otra vez, Ale, te voy a pedir que nos comentes sobre este trabajo. Bueno, la investigación ha sido, como decías, Zule, lo que más trabajo ha llevado. Ha sido como el plato fuerte en cada programa. Y yo creo que si bien ni el útero abierto ni la boca cerrada ha nacido de la necesidad de poner en la mesa de debate el tema del aborto, cada reportaje nos ha servido para informar a la gente sobre cada tema que hemos tocado. Pero no desde una mirada moralista, como lo suelen hacer los otros medios de comunicación, sino respondiendo a la necesidad de las mujeres de conocer sobre el aborto con información liberada de dogmas, de mitos, de culpas que muchas veces están enraizadas en nosotras por todo lo que se dice de este tema en todos los espacios, ¿no? Familias, iglesias, escuelas, universidad, bueno, etcétera. Pero además, también nos ha servido para ir denunciando todo lo que tenemos que enfrentar las mujeres en este país, en el que el gobierno actual se jacta de vociferar que se garantizan los derechos de las mujeres y que hay una lucha contra la violencia hacia nosotras, cuando el aborto es legal en nuestro país en tres causales, ya lo han mencionado: casos de violación, riesgo de salud o vida de la madre y malformación fetal letal. Y desde el Estado se ejerce violencia al no hacer un seguimiento a la sentencia constitucional y al procedimiento técnico en el que claramente está establecido que las mujeres podemos abortar en condiciones seguras. Entonces, el Ministerio de Salud, bueno, debo comentarles que durante el lapso de la duración del programa hemos estado detrás del Ministerio de Salud, que se ha aplazado en cumplir su trabajo. No ha querido responder a ninguna de nuestras interrogantes, obviamente de interés general, y por esto es cómplice de que las mujeres tengan que seguir recurriendo a abortos clandestinos y de que pongamos nuestras vidas en riesgo. Como les decía, nunca han querido responder, aunque su obligación es hacerlo. Vamos a escuchar lo que ha respondido la responsable de comunicación del ministerio. Obviamente no, ella no sabía que la estábamos grabando, pero de todas maneras es importante que la escuchemos. Quiero que me respondas, porfa, grabarte. ¿Por qué no me quieres responder? No puedo yo darte una declaración. Sí, yo no soy vocera, no me puedes grabar. Ya, entonces, bien, gracias. ¿Pero qué está pasando en casa? Contame. No sé bien tampoco. Solo se me ha escrito. No se me ha respondido algo así. Has visto así, que he hecho, pero o sea, te han dicho, no vamos a responder. Tú sabes que esto va a ser re mala propaganda para el ministerio y por la radio. Sobre todo porque la María Galindo, creo que es bueno. No es la María Galindo, es un programa, son otras, claro, sale por deseo, pero son otras compañeras las que hacen el programa, las que hacemos el programa. Mira, yo creo que ya todo lo haga, si sale algo malo ya. De verdad, porque va a ser todas las veces. Van a salir. Es que ya, el viernes ya voy a sacar que no me quieren responder y eso, lo que necesito son varios programas y necesito, el cuestionario que he enviado son para varios programas, entonces voy a tener que decir, no han querido responder, no han querido responder, no han querido responder y no están cumpliendo lo que dice la ley. Ya, Ya. Hola, sí. A ver, voy a volver a informarles eso, pero... A ver si me mandas, si me avisas cuando estás saliendo. El viernes. ¿A qué hora sales? A las 10:30. Ya, ya, ya. ¿Ya? Ya. No, gracias. Ahí está la respuesta de quien se supone debe hacer cumplir la normativa. Bueno, del Ministerio de Salud, que les repito una vez más, no ha hecho su trabajo para nada, cuando a casi 5 años de la aprobación de esta sentencia constitucional que les mencionamos. Tampoco puedo dejar de mencionar que este sector, que ha tenido tantas investigaciones, ha sido ganador de una mención, uno de los reportajes ha tenido una mención de honor en un concurso lanzado por las Católicas por el Derecho a Decidir. El reportaje ha sido Las Cajas de Salud, un mundo aparte cuando de aborto se trata, y posteriormente otro de los reportajes que los hemos escuchado del programa anterior, en dos partes, ha ganado también un fondo concursable de investigación periodística sobre Estado laico. Y bueno, esto creo que ha sido bastante bueno para el programa, gracias a, por supuesto, a las Católicas por el Derecho a Decidir, que han lanzado este concurso y al que nos hemos podido adherir y, bueno, ganar estos reconocimientos. Y por supuesto a Radio Deseo, que nos ha dado el espacio, ¿no?, de donde podamos emitir estos reportajes y el programa. Sin duda, este ha sido uno de los sectores más importantes de nuestro programa, denominado Hacia las Entrañas. Nosotras, cuando hemos planificado este programa, hemos pensado en que no podía ser un programa más, ¿no? En el sentido de que podíamos sentarnos y hablar y conversar sobre el tema y decir nuestras opiniones y probablemente sacar algún sectorcito, pero para nosotras ha sido fundamental plantear una investigación que aporte, por un lado, a Mujeres Creando, pero por el otro lado también a toda nuestra audiencia en relación al tema del aborto. ¿Qué se está haciendo con el aborto legal, por un lado, con las tres causales, pero qué está pasando también con el aborto en general en nuestro país? ¿Cómo lo estamos viviendo, no? ¿Cómo lo estamos viviendo? Entonces, cada tema que se ha investigado ha sido un gran aporte también, no solo para nosotras como equipo, sino también para el movimiento Mujeres Creando, y yo creo que para toda la audiencia que nos ha seguido. Y entonces, lo que decía Ale, este último reportaje, por ejemplo, que ha presentado para este fondo concursable, ha demostrado que las iglesias no están cumpliendo la ley y que están haciendo lo que les da la gana en nuestro país. Entonces, esa es una manera, a través de la investigación periodística, de no solo de comentar o de decir, sí, la iglesia no cumple, no sé qué, sino de demostrar con una investigación periodística que eso no se está haciendo en nuestro país, que la iglesia no está respetando la norma y la ley boliviana. Y sería buenísimo que Ale nos menciones algunas de estas investigaciones que se han hecho. Sí, podemos recordar, por ejemplo, la FELCB, cómo deriva a las niñas y adolescentes a una institución como es el CIES, ¿no?, para que allí se les pueda realizar un aborto legal, por supuesto, porque no hay una relación, digamos, con hospitales públicos. Los de la policía, los de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, saben cómo se revictimiza incluso a las mujeres cuando quieren pedir un aborto legal en sus instalaciones, ¿no? Como hasta de manera muy subjetiva los médicos anteponen sus moralismos para poder rechazar esta petición que por necesidad obviamente muchas niñas, adolescentes, incluso mujeres lo piden, ¿no? Claro, y además que la misma policía sabe que las instituciones públicas no cumplen con lo que establece el fallo constitucional, es decir, no están atendiendo a las mujeres para practicar abortos legales y seguros, y les derivan cínicamente a una institución privada, que es el CIES. Exacto. Bueno, por lo menos tenemos la opción de esta ONG, que digamos está haciendo un trabajo en ese sentido, ¿no? Pero deberían hacerlo mínimamente los hospitales públicos, asumiendo el Estado, por ya supuesto. Que los hospitales católicos no lo están haciendo. Luego también otro tema que yo creo que lo vamos a seguir trabajando igual como movimiento es la causal salud, que está establecida en la sentencia constitucional 206/2014, que si se interpretara de una manera amplia, así como es la salud, no solamente cuando tu vida está en riesgo, cuando ya estás a punto de morirte, las mujeres podríamos acogernos a este artículo para poder pedir un aborto legal, ¿no? En condiciones seguras. Porque la condición de salud no solo significa eso, ¿no? Que te vas a morir, sino que tu salud psicológica está en riesgo. Tu misma salud en el caso de... Porque nos llevan al límite. Exacto. Nos llevan al límite. Nos llevan al límite medicándonos para continuar con un embarazo. Y esto tiene repercusión luego, puede ser en nuestros riñones, en algún otro órgano de nuestro cuerpo. Porque yo conozco experiencias de mujeres que han ido a, las han llevado al límite para terminar su embarazo y les han tenido que sacar incluso el útero. Sí, los médicos y médicas, bajo esos criterios personales o médicos que ellos tienen, como dices, llevan al límite a las mujeres. Muchas veces no les informan que pueden recurrir a un aborto legal cuando tienen, por ejemplo, lupus, cáncer o un mal funcionamiento de los riñones, que ya estar embarazada es un riesgo para tu salud, ¿no? Claro. Y a partir del programa, también comentarles, compañeras, bueno, que ustedes también conocen perfectamente que hay compañeras que han acudido a nosotras para pedir asesoramiento en aborto legal. Y uno de los casos ha sido el de una compañera, bueno, una era la hermana mayor que acudió a nosotras porque su hermanita quería abortar, ¿no? Su hermanita tenía epilepsia y entonces nosotras acudimos al CIES y el CIES accedió a realizar el aborto por la causal salud, ¿no? Entonces es importante también sentar este precedente y continuar con este trabajo, y de alguna manera tiene que ver también con la práctica política que nosotras tengamos y el trabajo político y, si se quiere, cotidiano que tengamos como grupo, como movimiento, que sigamos trabajando mano a mano y al lado de las compañeras que lo necesitan, ¿no? Otro tema que nos ha parecido importante tocar es la formación que se les da a los futuros médicos y médicas en las universidades, ¿no? ¿Cómo los van formando con respecto a este tema del aborto? ¿Qué mirada y qué enfoque se da en la universidad para formarlos, ¿no? Muchas hemos comprobado que tampoco en la universidad se libran de estos moralismos. Hay docentes que les dicen directamente que el aborto está mal, que es un pecado, que su juramento de Hipócrates, hipócritas, porque, sí, bueno, es de hipócritas, pero eso no les permite realizar esta práctica, ¿no? Cuando sabemos que estos mismos médicos que se niegan a hacerlo en sus fuentes oficiales, digamos, de trabajo en los hospitales públicos, muchas veces tienen sus consultorios clandestinos donde realizan esta práctica y negocian, comercializan con nuestras vidas, nos ponen en riesgo. Tal vez Ale nos puede hacer algún comentario al respecto. Ella está en la universidad. Sí, bueno, yo estoy en la Facultad de Medicina, soy estudiante. Yo he visto mucho de lo que dice Ale, la doble moral que hay, no voy a decir en todos, pero sí en general en muchos y muchas docentes de la universidad, ¿no? Y es algo que me molesta como estudiante y como mujer. Bueno, yo creo que mínimamente como médicos y médicas deberían cumplir la ley, ¿no? Acatar el fallo constitucional, primero conocer, porque en las investigaciones... ¿Les han hablado, Ale, sobre el fallo? Sobre el fallo constitucional, no. Realmente no sé si nos hablan sobre las tres causales que hay, pero no hablan sobre el fallo constitucional porque es algo que no conviene, ¿no? Y además, otro punto, como decía Ale, tomar la salud como una esfera biopsicosocial. Es decir, la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, ¿no? Y tomar también en cuenta la salud mental de las mujeres, la salud, aparte, la salud física, biológica y la salud en el ámbito social, ¿no? ¿Cómo influye el embarazo en todos estos aspectos? Otro punto que me parece importante mencionar es que los médicos y médicas no pueden, no deberían tener la autoridad para decidir sobre el cuerpo de las mujeres, sobre si una mujer va a continuar con un embarazo o no. Lo que los profesionales del área de la salud tienen como trabajo es determinar el riesgo que va a producir el embarazo en una mujer, sobre la salud de una mujer. Sin embargo, la que tiene que tomar la decisión sobre seguir, continuar o no con el embarazo, somos las mujeres. Sí, sobre eso puedo decir que, por ejemplo, en el Hospital de la Mujer, muchos de los docentes que dan cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés son trabajadores del Hospital de la Mujer, y allí estos criterios médicos se imponen, ¿no? O sea, de igual forma hemos estado detrás del director del Hospital de la Mujer para ver la aplicación de la sentencia sentencia. Exacto. Durante más de 2 meses, casi 3 meses si no me equivoco, y resulta que los pocos minutos que él nos ha dado de entrevista nos ha confirmado que estos criterios médicos se anteponen a la norma. Si bien tratan de cumplir, bueno, ellos nos han dicho, ¿no?, que lo que hacen es concluir con abortos mal practicados, tratan de cumplir el artículo que permite el aborto en casos de violación, pero aún se reúnen en juntas médicas para ver si las mujeres pueden abortar o no en la causal salud, ¿no? También allí esperan a que, bueno, esté en riesgo así su vida, que se vaya a morir para realizarle el aborto legal y seguro. Exacto. O sea, si no están casi muriendo, no les practican. Absolutamente. Por otro lado, en la universidad también sabemos que la población universitaria es una de las, no digamos vulnerables, pero todas y todos conocemos que muchas mujeres universitarias abortan, ¿no? Y este tampoco es un tema que se habla en la universidad. En el seguro universitario tampoco se atiende estos casos. De hecho, se supone que se debería atender a las universitarias, por algo tienen el seguro, pero las derivan luego a el hospital de la mujer, donde tienen que hacer largas colas, aguantar el maltrato de los médicos, de las enfermeras. En el transcurso del programa también mucha gente ha escrito para hacer su denuncia, ¿no?, de que reciben estos maltratos en el hospital de la mujer, y las universitarias son, digamos, derivadas allí porque supuestamente no pueden tener doble seguro. Hay un dejo de la responsabilidad a los hospitales públicos, y en la universidad no se hacen cargo, no se habla de este tema cuando es pues bien, bien fuerte, ¿no?, en esta población. Luego, los medios de comunicación y el aborto. Sí, bueno, este tema también ha sido muy importante porque en la investigación que se ha realizado, yo creo que más que poner en evidencia ha sido confirmar y mostrar así como descaradamente los medios de comunicación presentan las noticias de forma que ya te predispongan o predisponga al público para que condenen el aborto, ¿no? Se habla del aborto como si fuera un pecado, como si fuera un delito, o sea, lo criminalizan. Claro, con una carga valorativa por detrás, ¿no?, de condena hacia las mujeres que abortan y también el espacio que dan a los y las entrevistadas es en función de esta carga valorativa, ¿no? Muchos de los entrevistadores, de las periodistas, no están de acuerdo con el aborto, pero no, ahí no tienen una distancia con lo que están haciendo, sino le ponen de su carga valorativa, de su esquema de valores. Claro, no son objetivos, y además lo que hemos visto es que se da un espacio muy grande a estos llamados grupos pro vida, ¿no? Les dan espacios para que puedan dar todo su discurso, toda su cháchara sobre la criminalización del aborto, y se da muy poco espacio a mujeres como nosotras que defendemos la despenalización del aborto. Claro, se busca mujeres así que supuestamente se arrepienten de haber abortado y que expían sus culpas en el medio de comunicación, ¿no?, sobre el tema del aborto, pero no, como tú dices, a esas mujeres que no sienten culpa o que sienten alivio o que reivindican y lo plantean sin culpa el hecho de haber abortado y haber ejercido ese derecho. Exacto. Claro, y lastimosamente la opinión pública, entre comillas, nace de ahí, ¿no?, de la información que va cayendo desde los medios de comunicación, esta información cargada de estos valores, bueno, esta estructura de valores bien moralista. Claro, y a propósito de eso, también hemos decidido hacer una investigación sobre este tema, ¿no?, de ser madre es una decisión, no una imposición. Y ese ha sido uno de los temas, yo creo que nos ha gustado mucho también hacerlo, porque estábamos cerca de, no, había sido muy poco después de haber participado de un debate en la carrera de comunicación social, y como yo les había dicho en ese programa, nos dijeron amargadas, nos dijeron, creo que amargadas fue lo más suave que nos han dicho. Porque mucha gente cree que las mujeres que defendemos la despenalización del aborto, que hablamos libremente de esta nuestra decisión de elegir, de luchar por nuestra soberanía para elegir si queremos o no ser madres, piensan que es porque somos amargadas, porque no tenemos pareja, porque no somos felices. Pero no es así. Nosotras estamos bien felices sin ser madres y también respetamos el hecho de que otras mujeres quieran ser madres, ¿no? No tenemos ningún problema. Claro, como decimos, nuestro cuerpo está condicionado, ¿no? O sea, nosotras no queremos ser madres, decidimos no ser madres, perfecto, o sea, si es que tenemos un embarazo no deseado, abortamos, legal, despenalizado o no despenalizado el aborto, abortamos. Pero por otro lado, las mujeres que deciden no ser madres y quieren recurrir, por ejemplo, a una ligadura de trompas, están condicionadas a la decisión del médico. O sea, los médicos al final son los que deciden, porque a las hemos escuchado en la investigación a compañeras que han pedido la esterilización, la ligadura de trompas, y los médicos no les ha dado la gana de hacérselas, argumentando que son muy jóvenes, que nunca han sido madres, que se van a arrepentir, cuando hay mujeres que toman la decisión consciente desde muy jóvenes de no ser mamás, ¿no? Porque es válido. Es válido para nosotras. Como dices tú, respetamos a las mujeres que han decidido ser mamás. De alguna manera, pienso yo, complaciendo a todo lo que la sociedad te exige, pero también es válido que las mujeres decidamos no serlo. Y esto me ha parecido súper interesante porque también he visto reflejado en gente con la que interactúo, ¿no? Chicas muy jóvenes, de 15, 16 años, que se están cuestionando el tema de ser madres, y yo creo que también eso es parte del trabajo feminista que no solo nosotras hacemos, que el movimiento feminista en general hace, ¿no? Pero que se están cuestionando sobre este aspecto. Las mujeres de 30, de la generación de los 20, que se están cuestionando sobre este aspecto, o en muchos casos deciden no ser madres, pero en otros retrasar también su maternidad, que es otro derecho, ¿no? Uh-huh. Que lo hemos visto y que ha sido súper interesante, y también yo creo que muchas mujeres se han sentido identificadas con esta investigación. Claro, incluso también vivir la maternidad de otra forma, ¿no? Claro. Que es lo que nosotras decimos, ¿no? Porque como en nuestros talleres lo mencionamos, no se puede hablar de aborto si no hablamos de maternidad también. Y eso implica pensar que si una decide ser madre, también puede vivir maternidades diferentes, maternidades en libertad. Claro. ¿Tú, Carmencita, has escuchado este programa sobre las mujeres que no quieren ser madres? ¿Nos podrías comentar algo, tu percepción sobre este programa? Yo podría decir de mí, digamos, ¿no? Porque yo he decidido no ser, o sea, yo he decidido no ser madre y estoy conforme y estoy muy segura por mucho que venga alguien y me diga no, que te vas a quedar sola. Yo ya tomé una decisión y estoy consciente y estoy feliz con esa decisión. Y bueno, chicas, antes de continuar, quisiera dar pie al tema musical que nos ha acompañado todo nuestro programa, Poder Elegir. Somos mujer, sin fronteras ni murallas, vivimos entre cerros, ríos y canallas, nada nos para ni nada nos calla. Nuestras leyes están sin justicia y por eso nuestra vida está en juego. Situación que a nadie beneficia. Digo no, me niego yo. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Esa noche sin querer sucedió y todo alrededor cambió y se transformó. Que si sabía que si no, eso ahora ya no importa, eso ahora ya pasó. Al despertar una fuerza percibí, me sabía acompañada, ya no sola me sentí. Porque en pueblos y ciudades, cordilleras y mares, somos almas, somos calles, somos hermanas iguales. Decisión es vida y no hay nadie quien la mida. Queremos decidir para poder vivir. No está bien ni está mal, es mi libertad, es tu libertad, es la libertad. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. ser. Sabemos viver, sabemos escolher. Hemos llegado al final de los finales esta vez, sí. ¿No es cierto? Este es el final de este programa. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, a todas las personas, hombres, mujeres, jovencitas, jovencitos, que nos han escuchado en este programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Viernes tras viernes a Radio Deseo por el espacio, a María Galindo, a Sergio Calero, ¿no?, que son las personas que impulsan esta radio y que la llevan adelante y que hacen también posible que muchas mujeres y hombres transmitan al público, a la gente que nos escucha, lo que nosotras estamos trabajando y haciendo, ¿no? Al equipo de mujeres que trabajaron en nuestro programa, no solamente nosotras, digamos, las conductoras, que éramos, entre comillas, las más visibles, Zulema y mi persona, hemos trabajado en esto, sino ha sido un equipo grande, está aquí presente, obviamente, Alejandra García, está Ale Cortés también con nosotras, que ha sido parte de este equipo todo este tiempo, y hay otras compañeras que no están también, ¿no?, pero que han sido parte de este programa y que han aportado. Y también queremos hacer un agradecimiento especial a Rufo Durán, que nos ha tenido una paciencia increíble, sí, ha aportado así de manera muy creativa nuestro programa, ¿no?, con todos los sectores, por ejemplo, el sector de la película que no puedes dejar de ver, donde él ha extraído partes de las películas y ha sido así un aporte increíble, y en todos los sectores, ¿no?, con muchos detalles técnicos que han aportado en el programa. Ha sido el jefe que ha armado más o menos. Sí, muchas gracias, Rufo, por, de verdad, por la paciencia y por tu creatividad. Bueno, realmente te queremos mucho, Rufo. Sí, gracias y felicidades por el trabajo que haces, Rufo. También quiero agradecer, por supuesto, a Helen Álvarez, que ella desde su experiencia periodística ha aportado, exacto, mucho al programa, ¿no? Ha revisado, siempre aporta, ella siempre está tras nuestros pasos. Pues yo nuevamente agradecer a María y a Radio Deseo, pero también agradecer a las fuentes que han accedido a las entrevistas, ¿no? Muchas no lo han hecho, pero ha habido gente que ha accedido, si bien algunos de manera así rápida, pero algunos no tanto, pero han sido un aporte y creo que es gente que cree que se debe debatir sobre este tema, y al igual que nosotras. Bueno, Ale, para despedirnos. Bueno, muchas gracias, chicas. Estoy feliz y triste de estar en este último programa. Y bueno, lo he disfrutado mucho y gracias a la audiencia por escucharnos. Bueno, yo quiero decir de que este ha sido un programa que nos ha ayudado mucho como mujeres, nos ha quitado muchas vendas, nos ha ayudado, si algunas estaban indecisas, a decidir, y nos ha ayudado a ser libres y felices en lo que decidamos, ya sea ser madres o no ser madres, y ha sido muy útil, de verdad que ha sido muy útil para todas las mujeres. Gracias, Carmencita. Bueno, para los que han llegado tarde al programa de hoy, o si quieren escucharnos nuevamente, les invitamos a escuchar el reprise de este último programa el día de mañana sábado a las 12 del mediodía. Por mi parte, ha sido una experiencia maravillosa hacer radio, para nosotras es por primera vez que estamos haciendo radio. Muchas gracias otra vez a Radio Deseo. Yo no me voy a cansar de agradecer a Radio Deseo porque es la única radio que nos da un espacio donde podemos tomar la palabra en primera persona, ¿no? Y esta vez lo hemos tomado nosotras, mujeres, que queremos hablar sobre el aborto. También tal vez recordar a la audiencia que pueden todavía escuchar todos los programas que hemos hecho, los 25 programas. Exacto. En la página de la radio. Claro, pueden escuchar el programa que quieran o todos los programas en nuestra página web www.radiodeseo.com. Chicas, hemos llegado al final y nos vamos con lo siguiente. Esta vez no nos vamos a ir con un graffiti, pero sí nos vamos con esta consigna. Nuestra lucha continúa mientras no se despenalice el aborto. ¡Chao!